Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de deudas. Dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica. Algo que en realidad les ayude a solucionar todos y cada uno de sus problemas que tengan en relación a deudas. Ya así está mi amigo Helmi. Un saludo muy afectuoso a mi querido amigo Helmi, el productor de estos programas. Y bueno, damos inicio a una emisión más de este, su programa de asesoría jurídica en horario nocturno. Ya saben la mecánica, si desean hacer una pregunta, comentario, sugerencia, tenemos a su disposición nuestro chat de la estación de radio. Simple y sencillamente, entren al chat, expongan su pregunta. E importante, el chat por default los va a mandar con un nombre que dice borra esto y ponte un apodo. Eso más que un nombre es una instrucción. Borren eso, pónganse el apodo que ustedes quieran para poder ubicarlos cuando hagan sus preguntas y si le van a dar continuidad a la misma, saber más o menos con quién estamos hablando. Así de sencillo. Y sobre todo también saben que traten de exponer su duda o su comentario en un solo mensaje o en dos máximo, porque si lo dividen en mensajes, en varios, se pierde un poco el hilo, luego ya no se comprende muy bien a qué se refieren, porque otras personas comienzan a hacer preguntas y quedan intercaladas. Entonces, importante, expongan su duda en uno o en dos mensajes máximo. Lo que necesitamos saber básicamente es cuánto es lo que deben, muy importante, a quién le deben, desde cuándo no pagan, cuándo dejaron de pagar, y de qué tipo de crédito estamos hablando, si es un hipotecario, un crédito automotriz, un préstamo personal, tarjeta de crédito, etcétera. Cuatro puntos súper fáciles: nombre del acreedor, desde cuándo dejaron de pagar, cuánto es lo que deben y de qué tipo de crédito estamos hablando, y con eso les podremos ayudar, y mucho, en este su programa de deudas, dudas y soluciones. El día de hoy, por la tarde, tuvimos un programa muy interesante, también en vivo, por supuesto, muchísima participación de las personas, de verdad, muchas gracias. Estábamos hablando sobre un tema muy, muy interesante, que va en relación a estas empresas que se anuncian en los periódicos. No sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de ver alguna anunciada, pero son empresas que se anuncian en los periódicos donde supuestamente otorgan créditos sin aval, sin revisar el buró de crédito y con una tasa de interés por debajo de la bancaria. Todo eso suena muy bien, porque aparte de todo prestan desde 50 mil hasta 5 millones de pesos. A cualquiera le sonaría fantástico un lugar donde pueden prestar bajo estas condiciones, ¿no? El problema radica básicamente en que le piden a uno un anticipo para tramitar este crédito. Por ejemplo, si ustedes quieren sacar 100 mil pesos o 200 mil pesos en un préstamo con una de estas empresas, les van a pedir un anticipo que va en el orden de los 3 mil hasta los 20 mil pesos, quizás más. Algo increíble. Algo increíble. Lo peor de todo esto es que muchas personas aceptan. Llega a tal grado la desesperación, la angustia, para sobre todo conseguir un préstamo para liquidar deudas, que aceptan estos términos tan abusivos. ¿Qué ocurre? Que en estos contratos de estas empresas, muchas veces o casi siempre, hay una cláusula que señala que la empresa no está obligada a dar el crédito, que el dinero que estamos dando para apertura, para investigación o para lo que sea que lo estemos pagando por adelantado, la empresa se lo puede quedar si no se nos autoriza el crédito, es decir, que no nos lo regresan. Y así tenemos cientos y cientos y cientos de casos. Así las cosas, no se pierdan la próxima semana un reportaje que vamos a tener en este sentido, en relación a estas empresas donde la gran mayoría de las veces se trata de una estafa, de un fraude, nada más para sacarle dinero a las personas incautas que caen en sus redes. Mucho cuidado, por favor. Claro, también hay algunas otras, por supuesto, que sí cumplen con lo que prometen, pero no prestan el dinero bajo esas condiciones tan extraordinarias. Ahí es donde se puede uno dar cuenta de cuando es verdad o es mentira lo que nos están ofreciendo, porque nadie regala nada. Mucho cuidado, por favor. Vamos a dar inicio a este subprograma de deudas, dudas y soluciones aquí en la radio de la defensa del deudor. Quiero enviar afectuosos saludos ya esta quincena conectada, Choc47. Ya leí tu mail, Choc. Sí se pueden desbloquear los números. Ya mandamos pedir un instructivo, porque me están comentando que muchos equipos del CNET Plus están llegando sin instructivo. Se te va a enviar vía correo electrónico, Choc, para que puedas bloquear, desbloquear y hacer todo lo que tú quieras, gustes y mandes con tu equipo de CNET Plus, el equipo con el cual se olvidan de las llamadas de los señores cobradores, las pueden bloquear y adiós. Por ahí me enteré, Choc, en tu mail, que bloqueaste sin querer tu número celular. Nada más para que vean que sí funciona y muy bien. Se bloqueó el número celular de mi amigo Choc, ya no puede llamar desde su celular a su casa. Pero no te preocupes, en el instructivo viene cómo desbloquear. Es muy sencillo, cuestión de meterse al menú. Pero te vamos a enviar el instructivo, mi estimadísimo Choc, al que le envió un afectuoso saludo. Me comenta a Helmi, saludote, Charles, Max, también ya por aquí, el Wagner, a todas las personas que nos han sintonizado en estos momentos, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a ver, Quincena nos pregunta, o nos dice, que necesita afiliarse lo más pronto posible con nosotros para resolver su situación de adeudo con Liverpool. Claro que sí, Quincena. Te vamos a ayudar y mucho, no te preocupes. Ya una vez afiliada a Defensa del Deudor, pues te olvidas de todo el problema, o de gran parte del problema, porque tu única responsabilidad, ya una vez afiliada, es estabilizar tu economía y echarle muchas ganas al ahorro. Ya. Te vas a olvidar del peso de que te llamen los cobradores, de que te molesten, de tener incertidumbre si te pueden demandar o no. De todo eso te vas a olvidar para siempre. Vas a vivir mucho más tranquila, Quincena, te lo garantizo. Eso sí, por favor, siempre haz caso a las indicaciones que te demos y verás, antes de lo que te imaginas, habremos liquidado esa deuda con Liverpool. No te preocupes y por supuesto que te vamos a ayudar con la afiliación. Si tienes alguna duda, aquí mismo en el chat la puedes exponer. Con muchísimo gusto te voy a ayudar. Tengo una noticia para todos mis queridos radioescuchas. En nuestro foro de internet brindamos asesoría jurídica totalmente gratuita para afiliados y para no afiliados. La asesoría siempre va a ser gratis mediante nuestro foro, como ya dije, mediante estos programas de radio como el que están escuchando en este momento, llamada telefónica, nos pueden hablar, por supuesto, ir a nuestras oficinas, todos esos servicios son gratuitos, no cobramos un centavo. Pero teníamos un problemita en nuestro foro en relación a la subida de documentos. Muchas veces las personas que nos piden asesoría, pues les llegaban cartas amenazantes o notificaciones de demanda o documentos que en realidad, debido a la presión, al estrés, pues necesitan respuesta cuanto antes. ¿Qué pasa? Que muchas veces, pues no todos sabemos cómo funciona esto del internet ni de los foros de internet. Y pues nos cuesta un poco de trabajo poder subir estos documentos. Nos decían, es que no puedo subirlo, no lo puedo adjuntar. Y había ocasiones, por ahí detectamos un par de ocasiones la quincena pasada, de dos personas que solicitaban la asesoría, pero no pudieron subir sus documentos. Afortunadamente, en ambos casos, se comunicaron con nosotros vía correo electrónico, y aun cuando no brindamos asesoría correo electrónico, decidimos, como una forma de atención hacia todos ustedes y entendiendo esta situación, que les podíamos brindar el servicio de revisión de documentos para usuarios también, vía correo electrónico. Esto es únicamente revisión de documentos. No brindamos asesoría tal cual, no es para que expongan su caso por este correo y mediante este correo les demos asesoría, no. Es únicamente para que, así es como va a funcionar. Primero, expongan su caso en nuestro foro, que nos digan que les llegó X documentación. Nosotros vamos a valorarlo y si es el caso, les vamos a proporcionar el enlace que a continuación les voy a dar, el del correo electrónico, para que nos puedan mandar su documento. Lo vamos a revisar y mediante el foro, no mediante correo electrónico, mediante el foro donde expusieron su mensaje, les vamos a dar respuesta. Es muy sencillo, exponen su caso en el foro, nos mandan sus documentos por correo y mediante el foro les vamos a dar respuesta. ¿Por qué? Porque es importante que las asesorías se sigan manteniendo en el foro, porque la asesoría que brindamos en el foro, no nada más le sirve a ustedes, no nada más le sirve a la persona que expuso su caso, le sirve a muchísimas otras personas con casos similares para que se puedan guiar con esto. Entonces, esto es como una atención para todos nuestros queridos usuarios, que ya casi son 30,000, que luego les costaba un poquito de trabajo subir sus documentos a nuestro foro. Lo pueden seguir haciendo sin ningún problema, se les va a dar el tutorial, las indicaciones pertinentes. Pero en caso de que sea ya demasiada la urgencia, que nos digan, ¿sabes qué? Es que me superurge que me revisen mis documentos. Tenemos una dirección de correo electrónico para esto, especialmente diseñada. Repito, no damos asesoría por ahí. Solamente revisamos sus documentos y les damos respuesta por el foro. La dirección es documentos, tal cual, muy sencilla. Documentos, arroba, defensadeldeudor.org. Documentos, arroba. defensadeldeudor.org. Si de plano no pudieron subir su documento, ahí nos lo mandan al correo electrónico, con mucho gusto lo abrimos, lo revisamos y ese mismo día en nuestro foro les podremos dar respuesta. Un servicio más para todos nuestros queridos usuarios. Defensa del Deudor, siempre, siempre pensando en todos ustedes y en la mejor manera de ayudarles. Nos comenta el Wagner, muy buenas noches mi estimadísimo el Wagner. Rick Ball nos comenta, muy buenas noches a todos. Nos dice que por fin ya está afiliado a Defensa del Deudor. ¿Qué tiene que hacer para aparecer como tal en la página o qué sigue? Ah, para aparecer como tal en la página. No te preocupes, Rick Ball, por supuesto te vamos a dar respuesta. Tienes que solicitarlo. Tenemos un mensaje en nuestro foro que dice, eres afiliado a Defensa del Deudor, pero aún no apareces como tal. Y te vamos a pedir tres datos. Primero, el número de tu contrato. Segundo, la fecha de tu afiliación. Y tercero, si tu afiliación fue por internet, vía electrónica, o fue en persona en nuestras oficinas. Nos respondes estas tres preguntitas y en un plazo no mayor a 72 horas hábiles se activará tu rango de afiliado, tu nombre en el foro aparecerá en azul, va a aparecer tu distintivo, tu icono ahí en tu perfil y vas a tener acceso a la zona de afiliados, que es muy importante para que mediante esta zona podamos apoyarte a resolver todos tus problemas para que liquides tus deudas, nos avises si ya te demandaron, nos avises si están deduciendo tu deuda fiscalmente, en fin, todo lo que necesites, mi estimado Rick Ball, lo vas a obtener ya una vez con tu rango activado. Si no puedes dar con este mensaje que te estoy mencionando que fue creado para esto, puedes crear tu mensaje directamente, soy afiliado, me gustaría que activaran mi rango, por ejemplo, y nos das la información, número de contrato, fecha de afiliación y si tu afiliación fue por correo electrónico o fue personalmente en nuestras oficinas. Mi amigo Helmi le manda un saludo a Choc47 y lo manda a felicitar porque ya tiene su CNET Plus. De verdad, muchísimas felicitaciones a mi amigo Choc. Dice Master, muy buenas noches a todos. El Wagner nos comenta que debe desde hace 2 años a ICSE. En caso de que hayan vendido su deuda, ¿de inmediato lo pueden ejecutar mediante una demanda? ¡Qué feo se oyó eso! O primero empiezan con la presión para pagar. Bueno, el Wagner, una vez que tu deuda es vendida, el adquiriente, es decir, la empresa o la persona que la compró, junto con la deuda, obtiene todas las obligaciones y todos los derechos sobre la misma. Cuando digo derechos, me refiero al derecho a exigir el pago de la misma por la vía judicial. Así las cosas, el nuevo acreedor sí te podría demandar, pero vamos a ver cómo funciona esto de la venta. Si yo, vamos a suponer, me dedico a comprar cartera vencida de los bancos, ¿para qué la voy a comprar? ¿Para qué la voy a comprar? ¿Para andar demandando gente o para obtener un beneficio económico de la misma? Pues yo creo que la segunda es la opción, ¿no? Si yo me dedico a comprar cartera, lo voy a hacer para hacer negocio, obviamente, ¿sí? Luego, ¿en cuánto se vende la cartera vencida? Te lo voy a poner así, el Wagner. Por cada mil pesos que se de venta de cartera vencida, esta se paga en unos cuantos, no sé, en unas cuantas decenas de pesos. Unos miles se pagarán en 20, 30, 40, 50 pesos. Así, por cada mil pesos. Hay una ganancia muy buena en la compra de cartera vencida. Entonces, lo que voy a hacer yo como adquiriente, como el que compra la cartera vencida, es presionarte una vez más para que me pagues, que yo recupere mi inversión más una ganancia, que por el costo que yo pagué esta cartera vencida puede ser muy sustanciosa, porque la estoy comprando en menos del 10% de su valor real, quizá en un 5%, quizá en un 7% de su valor real. Entonces, si tú me ofreces, por ejemplo, que me vas a pagar esa deuda de 1,000 pesos que yo compré en 60 pesos, por decir algo, si tú me dices, ¿sabes qué? Te voy a dar 100 pesos. Para liquidar mi deuda de 1,000 contigo, Pues por supuesto que los voy a aceptar porque es una ganancia de casi el 100% de mi inversión. Así es como se maneja, esa es la estrategia. Para poder resolver un problema hay que conocerlo, hay que estar bien informados. Para derrotar a un adversario hay que conocer cómo es, cuál es su estrategia. Y la estrategia de los adquirientes de la cartera vencida es hacer negocio. Compran la cartera vencida a precios muy reducidos mediante una subasta y por eso es que obtienen tan buenas ganancias. Entonces la gran ventaja es que podemos liquidar nuestra deuda quizá con una cantidad menor que con lo que lo hubiéramos liquidado con el mismo banco directamente. Ahí se los dejo de tarea para que lo chequen, lo piensen, lo mediten. Me dice Charles Max que Teddy Returns. Muy buenas noches, Charles. ¿Cómo estás? Vamos a ver. Creo que me había saltado su comentario. Me comenta... Sí, mi estimado Eric Wagner, pero no creo que tu deuda, porque la tiene ICSE, se vaya a vender pronto. Y te voy a decir por qué también. Porque ICSE quebró y Banorte lo absorbió y todavía están en el proceso, en el trámite. Todavía no están vendiendo cartera vencida de ICSE ni nada. Entonces va a pasar un muy buen rato antes de que alguien compre tu deuda. Todavía nos podemos arreglar con el banco directamente. Tavo, le mando un saludo. Me pregunta que cuando se afilió con nosotros, se leía Palemón, Lunita, yo, la Helmi. Por supuesto, nos comenta, ¿ellos lograron salir de sus problemas de deudas? Disculpa, solo que los recuerda. Y lo ayudaron, claro, por supuesto. Mira, frecuentemente nos visita Palemón. De hecho, me fui yo a desayunar con él el otro día. Lunita ya liquidó todas sus deudas. Ella ya acabó. Yol, me parece que le faltan ya nada más dos. Pero Bancomer en una de ellas se nos está poniendo muy pesado. Y por ahí hay otra, me parece, de Santander. Que son las que nos faltan. Con Helmi también ya vamos casi del otro lado. Vamos poco a poquito. Pero Helmi está aquí todo el tiempo, mi estimado Helmi. Apoyándonos, grabando estos programas. Él sí está al pie del cañón. También Palemón está frecuentemente con nosotros. Les mando un saludo muy afectuoso. Y Yol ya casi no nos visita porque pues está esperando un bebito. Le mando felicitaciones, por supuesto. Y un saludo muy afectuoso para ella, su mami, su esposo, de ella, por supuesto. Y para el bebito que viene en camino. Enhorabuena para mi querida amiga, la licenciada Escobar. Vamos a ver, aquí más preguntas. Muchísimas gracias por su preferencia. Dice Henry, que le manda saludos a todos los del foro. ¿Para qué, pregunta Henry, para qué piden los despachines hablar con el dueño de la propiedad donde él vive, cuando él es el deudor? Está mal eso, ¿no, David? Gracias, David. Acá, ¿quién es David? Creo que está equivocado. No, porque sí me puso Ángel primero. Pues sí está mal. Si está mal, no tienen por qué hablar con el dueño de la propiedad. El dueño eres tú, eres un adulto. Dile, mira, yo no tengo por qué pasarte al dueño de donde yo vivo. Si quieres demandarme, estás en tu derecho, hazlo. No lo van a hacer, no lo van a hacer, no les conviene. Se van a esperar hasta lo último antes de iniciar un proceso judicial. Entonces, mi estimado Henry, no te preocupes. No te preocupes, no te dejes intimidar. Y mándalos por un tubo cuando quieran hablar con el dueño de la propiedad donde vives. Pues, ¿qué les pasa a esos señores? Dice Quincena, no tienes nada que agradecer, Quincena, estoy a tus órdenes. Solo necesita que le digamos los pasos para afiliarse y lo hace inmediatamente. Ya que tiene ese tipo de documentos estresantes de demandas y cobros por la vía judicial. Ya mandó los documentos vía correo electrónico. Ah, fíjate que sí, Quincena, hoy recibí tus correos, me parece que fueron dos. Me comentó de esto directamente el área de afiliaciones y están valorando. Yo creo que el día de mañana o pasado mañana más tardar, el área de afiliaciones directamente se va a poner en contacto contigo para ayudarte, Quincena. No te preocupes, aquí estamos para apoyarlos a todos ustedes. A mí me gustaría preguntarle a Henry, ¿quién es David? Me quedé con la duda, ¿será Páramo? Mosco, se acaba de registrar y tiene la misma pregunta que Rick Ball. Ah, perfecto, pues ya le dimos respuesta a mi amigo Rick Ball, me parece. Si no, vamos a checarlo. Ah, perfecto, ya está. Pero recuerden que para afiliarse, porque no es lo mismo registrarse en la página, porque registrarse es, pues que se pongan un apodo y que pongan ahí su mail y escojan el estado de la república donde viven, su edad, y luego ya le dan a aceptar y ponen una contraseña y listo, se registran. Eso los registra como usuarios nada más en nuestro portal. Para afiliarse, Quiere decir que están contratando a defensa del deudor como sus representantes legales y por consiguiente ya se requiere un trámite mucho más elaborado. Necesitan mandar su solicitud formal de afiliación, como es el caso de Quincena, que ya lo hizo. El área de afiliaciones la va a valorar. Si es aprobada, se van a poner en contacto con ustedes. Y entonces tienen que mandar ya su identificación, etcétera, etcétera, para que se les elabore su contrato, mediante el cual defensa del deudor está facultado para representarlos, y hacen el pago de su afiliación de $850, y luego su mensualidad de $150. Eso es nada más para las personas que desean representación legal por parte de defensa del deudor, para que los protejamos en caso de demanda, ya no tengan que gastar en abogado ni nada, ya lo tienen pagado por parte de defensa del deudor, sin importar el pago de su afiliación de $850, y luego su mensualidad de $150. Eso es nada más para las personas que desean representación legal por parte de defensa del deudor, para que los protejamos en caso de demanda, ya no tengan que gastar en abogado ni nada, ya lo tienen pagado por parte de defensa del deudor, sin importar el... Perdonen ustedes, se desconectó este aparatito, pero ya estamos de vuelta. Les comentaba que no es lo mismo. Ese era usuario que afiliado. Perfectamente, Quincena, aquí estamos a tus órdenes. Elvi le manda un saludote a mi amigo Tavo. Rickball, hombre, estoy a tus órdenes. El Wagner está nervioso, pero no hay llamadas ni nada a su teléfono. Para eso no se niega, como nosotros indicamos. Perfectamente, muy bien. Les contesta haciendo mención que en cuanto mejore su economía, les paga. Esa es la respuesta, exactamente. Mi amigo Chuck le manda un saludo y agradecimiento a Helmi por sus finas atenciones. Por supuesto, muchísimas gracias a nuestro querido amigo Helmi, que nos apoya siempre. Dice Tavo, hombre, no tienes nada que agradecer. Nos desea muy buena noche, Tavo, y saludos. Claro que sí, Tavo, cuídate. Quincena, tampoco tienes nada que agradecer, hombre. Para eso está Defensa del Deudor, para ayudarles. Warrior llegó barriéndose a home aquí al programa. Un saludote a mi amigo Warrior, por supuesto. Dice Henry, perdón, santas confusiones, los despachines lo ponen nervioso. ¿Qué se me hace que Henry nos está jugando chueco y anda pidiendo consulta ya del otro lado con el señor Páramo, verdad? Ay, no, precisamente hoy estábamos hablando de él en la tarde, de qué programa se avienta ese señor. Ya antes a mí me molestaba, ¿no? Pero ahora ya no sé, como que me cae en gracia, porque qué ridiculez. Para los que han escuchado al señor David Páramo, pues saben de lo que estoy hablando, ¿no? Más o menos cómo es que se maneja en relación a las, entre comillas, asesorías que da. Para los deudores, si no han tenido chance, escúchenlo y los reto a que soporten el programa más de 20 minutos. Así. Escúchenlo, 98.5 FM, aquí en el área metropolitana. Y ya pasa, creo que a las 6 de la tarde, me estaban informando hoy que es a las 6 de la tarde su programa. Escúchelo y me dice cualquiera de ustedes que lo aguanta más de 20 minutos. Nos dice Master que si el programa de ahorita es en vivo, claro que sí. Es la primera vez que escucha el programa, por supuesto que es en vivo, Master, y estamos a tus órdenes. Cualquier pregunta que desees hacernos, aquí estamos más puestos que un calcetín. Master, muy bien, perfectamente. Si es en vivo el programa, por supuesto. Mosco. No puede conectarse para escuchar el programa, pero sí le interesa saber qué sigue después de registrarse para el chat. Híjole, pues ahí sí, lo que sigue es que le demos la dirección del foro y que exponga su caso ahí. Porque si no nos está escuchando Mosco, pues va a estar medio complicado que le podamos ayudar por este medio. Pero al final del programa le vamos a poner los teléfonos y que exponga su caso en el foro para poder ayudar a nuestro amigo Mosco. Les recuerdo, esto es un programa de radio. Escúchenos, por favor, para que les podamos ayudar. Warrior dice que el martes le hablaron de Banamex para llegar a un acuerdo y que con 14 mil pesos liquidaba la tarjeta, pero hasta hoy lo esperaban, nos comenta nuestro amigo Warrior de Banamex. Warrior les dijo que no podía porque no tenía esa cantidad, que lo sentía mucho y que esa era la última oportunidad de negociar, le habrán dicho los señores de Banamex. Bueno, ¿qué pasa cuando les dicen a ustedes que ya es la ultimísima oportunidad para negociar? Bueno, cuando el acreedor les dice esto, bueno, no el acreedor, cuando el cobrador, porque no es el acreedor, no es el banco el que dice esto, es algún cobrador que anda desesperado para cobrar su comisión. Cuando el cobrador nos dice esto, nada más es una medida de presión. Por cuestión estratégica financiera, el acreedor siempre nos va a mejorar el descuento. Y vamos a suponer, vamos a pensar mal, vamos a suponer que de verdad es el último. Jamás nos lo va a decir. Abad nos va a decir, ¿sabes qué? Esta es la última. Si no, te voy a demandar. El acreedor es inmenso, no hay nada personal. Se maneja bajo sistemas automatizados. Casi es cuestión de suerte que los vayan a demandar o no. No es porque, ay, a mí me cae gordo este señor Warrior y lo voy a demandar. No, así no piensa el banco. El banco los ve como un número frío en una pantalla de computadora. Nada más. Si el área jurídica, casi al azar, decide que es momento de demandar al señor Warrior, no le va a estar avisando mediante algún cobrador. Simplemente lo van a notificar y listo. Cuando el cobrador, así que cuando les digan, ¿sabe que es la ultimísima oportunidad para que pague? Pues díganle, ¿sabe qué, señor cobrador? Pues ni modo. Si ya estaba en Dios que me iban a demandar, pues que así sea y nos veremos en el juzgado. Que el cobrador jamás vea que ustedes tienen miedo. Es importantísimo que se paren muy firmes y de manera educada e inteligente se les responda siempre sin engancharnos. ¿Sabe qué, señor cobrador? Pues aunque esté muy buena la oferta, no tengo dinero. Lo siento mucho. Y si es la última oportunidad, como usted dice, pues ¿qué se le va a hacer? Ni hablar. Muy buenas noches. Se cuelga el teléfono. Así que, esa es la estrategia, mi estimado Warrior. No te preocupes. No va a pasar absolutamente nada. Nos dice, y ya vendrán mejores descuentos. No te preocupes. Dice Henry, que ya tiene suficiente con los despachos como para ir a páramo. Bien, ¿cuánto tarda el proceso de una demanda? O más bien en dar autorización al juez para la demanda. De eso estamos hablando el otro día. Cuando se mete un escrito inicial de demanda, cuando un acreedor dice, ¿saben qué? Pues ya vamos a demandar, órale pues. Se mete el escrito inicial de demanda en el juzgado. ¿Cuánto tiempo va a pasar entre eso y que se le notifique al deudor? Dependerá directamente de los abogados del banco. En ese momento al banco se le conoce como la parte actora. Es el que está actuando para iniciar esta demanda. Entonces al banco se le conoce como parte actora, o a cualquier entidad o persona que demande, es la parte actora. ¿Sí? Se mete el escrito, y si los abogados le dan el suficiente impulso procesal, esto quiere decir que están trabajando arduamente para que rápidamente se le notifique al demandado de este proceso judicial, pues pueden pasar 2 o 3 semanas, cuando mucho, mi estimado. También depende mucho de cuánto trabajo tenga el juzgado, porque hay juzgados que tienen trabajo, pero a montones, y se van a tardar mucho en llegar a su caso. Hay otros que no tanto. Depende también el juzgado, el estado de la república, cómo anden de chamba. Depende de muchos factores, pero sobre todo lo que influye es el impulso procesal que se le da. Esto va a depender de si la notificación se va a llevar unas semanas o se va a llevar un mes para que ustedes puedan ser notificados conforme a derecho. Recuerden que el ser notificados de un proceso judicial es su derecho para que se puedan defender. Estos problemas se resuelven enfrentándolos y no evadiéndolos. Eso va para mi amigo Henry, la respuesta a su pregunta. Warrior dice que también le hablaron de un despacho de cobranza por su otra tarjeta de Banamex y que querían el pago o que se atuviera las consecuencias. Nada más la gravedad de las palabras de esos cobradores, ¿no? Ya es una amenaza eso para mí, ¿no? O que se atuviera las consecuencias. Porque tenía que pagar o pagar. Cuando les digan esto los cobradores, porque hay cobradores que son pésimos, ¿no? Yo creo que está el cobrador bueno, el malo, el terrible y el que de plano ladra. Cuando les digan esto, dígale, ¿sabes qué, señor cobrador? Con toda la tranquilidad del mundo. Dígale, ¿sabes qué, señor cobrador? Ok, me voy a tener las consecuencias, ni modo. Afortunadamente yo ya estoy respaldado por defensa del deudor y ellos me van a ayudar. Con eso el cobrador va a saber, primero, que ustedes no están solos. Segundo, que son deudores informados, sabedores de sus derechos. Y tercero, que no van a poder ser intimidados. Así de sencillo. No se dejen. Dígale con toda la seguridad del mundo, yo estoy siendo respaldado por defensa del deudor, que modestia aparte es recomendado por la Conducef. Que modestia aparte es recomendado por el periódico más importante de finanzas en el país, El Financiero. Que modestia aparte es solicitado para los principales programas de televisión a nivel nacional para que den su opinión en relación a los problemas de deudas. De ese tamaño. A mí díganme, ¿cuándo ha pasado eso con el despacho de cobranza más grande? Jamás. Bueno, dice Memo59. Muy buenas noches, Memo. ¿Cómo estás? Le manda saludos a todo el chat. Solía escuchar el programa de Páramo, pero dejé de oírlo, o dejó de oírlo porque se burla de las personas que llaman para solicitar ayuda. Los ridiculiza. Y no reciben ayuda, aparte de todo, que es lo más triste del caso, ¿no? Que tampoco los ayuda a gran cosa. Porque a mí me ha tocado oír los consejos que da el señor. Y es, oiga, señor Páramo, tengo deudas, ¿qué hago? Y el consejo tal cual que él les da es que las paguen. Así. ¿Quieres salir de deudas? Págalas. Bueno, pues que es que eso es lógico, ¿no? No necesitaba hablar por teléfono para saber eso. Pero el cómo demonios se hace eso es lo que no les explica. Y es lo que aquí en Defensa del Deudor sí les decimos. Esa es la enorme diferencia. Aparte del trato, por supuesto, ¿no? Dice Warrior que además les dijo que hicieran lo que quisieran. Que él se le representaba por Defensa del Deudor. Ah, miren. Y que se comunicaran con Defensa del Deudor. Y les dijo, le dijeron el cobrador, les dijo el cobrador que no le importaba, que tenía que pagar. Ah, perfecto, pues dile, ok, perfecto, muy bien, voy a pagar, pero no a ti. Le voy a pagar al despacho que sigue, porque contigo no voy a hacer ninguna negociación. Así de sencillo, mi estimado Warrior. Neto, muchos saludos, Neto. Ya están juntando un buen grupo de personas que deben a Provident, perfecto. Miren, Neto, en la tarde le dije esto, y ya está manos a la obra, eso es querer echarle ganas para resolver un problema. ¿De qué manera se inscriben con nosotros? Todos deben de 2,000 a 1,000 pesos, pero quieren cobrar 10 veces más. Dice, gracias por todo, aquí están escuchando y todos aprenden de nosotros, que somos los mejores. Muchas gracias a Neto, de verdad. Neto, primero lo primero. O sea, ni piensas que te vamos a cobrar ni nada. Primero vamos a ver el número de personas que reúnen, porque de eso va a depender el peso que vamos a tener para apoyarlos con sus deudas con Provident. Entonces, lo que te voy a pedir es que crees un mensaje en nuestro foro que diga deudores de Provident o algo por el estilo, para que ahí tus amigos que tengan el problema de deudas con ellos expongan sus casos y así ir generando un expediente en relación al número de personas que tienen problema y que Defensa del Deudor puede apoyar. Ese es el primer paso, porque el peso nos lo va a dar el número de personas que tengan deuda con esta institución. Entre más sean, mayor peso vamos a tener para poder ayudarlos de mejor forma y conseguirles mejores condiciones para que se puedan negociar y liquidar su deuda. Todos los acreedores, absolutamente todos, nos dan opciones para que puedan liquidar de manera adecuada, pero sí requerimos un número importante para poder hablar con ellos y decirles, ¿sabes qué? Representamos a tantas personas que tienen deuda con ustedes y queremos una solución para ellos, una solución pareja, generalizada. Y así sí, se va a poder, te lo prometo, mi estimadísimo Neto. Rickball le dice a Warrior que no se preocupe, que aplicó la técnica aquí aprendida. Quisiera mandarte la carta convenio, que a simple vista se ve más chafa, según respaldada por Banamex. Nada más para que sea una idea. Karimán, muy buenas noches, Karimán, ¿cómo estás? Dice Helmi, el cobrador malo, el bueno y el regular. No, y el peor y el que está, pero pa'l perro. Warrior, le dijeron los señores cobradores que si quería le enviaban la carta convenio y todo el papeleo para que se liquidara la tarjeta. Pues que te lo manden para ver cómo está, ¿no? Estructurada. Dice Karina que ya tiene 3 tarjetas y desde hace 3 o 4 años dejó de pagarlas. ¿Qué hace? Solo debe 15,000 en cada una. Desde hace 3 o 4 años me resulta un poco vago. Más o menos, estos se vendieron, si se dedujeron fiscalmente, en qué etapa se encuentran esas deudas exactamente en este momento. Y en base a eso, Kiranman, te podemos dar una asesoría. Por ahora, solo adelántame. ¿Qué bancos son? ¿De qué bancos estamos hablando? Y si tiene en verdad más de 3 años que dejaste de pagarlas para poder darte una mejor asesoría. Rickball dice que le dice a Warrior que va a ver, le va a llegar, es un gancho, que dicen para que pague efectivamente una parte y el resto con la reestructuración. Dice Warrior, sí es verdad, les dijo que estaba representado por Defensa del Deudor y le bajaron perfectamente, eso que deben hacer. Díganle, sabes que yo estoy representado por Defensa del Deudor y ya. Con eso van a ver el cambio de actitud automático del cobrador. Dice Karinam que le llegaron todo tipo de cartas, muchas llamadas, dejó de contestar el teléfono, pero las llamadas han cesado y como que ya le están preocupando. Sería interesante, Karinam, saber exactamente cómo está el estatus que guarda esa deuda actualmente, y para eso necesitamos tu reporte especial en el Buró de Crédito, porque ahí nos va a decir el estatus que guardan esas deudas. Si ya fueron demandadas, si ya fueron vendidas, si ya las dedujeron o qué pasó con ellas. Muy importante. Dudo mucho que te hayan demandado porque los montos que adeudas son muy bajos. Nos dices que debes 15,000 en cada una. Se me hace que no va por ahí por la demanda el asunto. Se me hace más bien mucho más probable, sobre todo porque tienes deudas con Santander y HSBC, que esas las compra Secorse de volada. Se basa más bien que ya las compró Secorse. Y la de Banorte seguramente sigue en Banorte. Entonces, sí, por favor, pásanos esa información, Karinam, y con muchísimo gusto te podremos ayudar aquí en Defensa del Deudor. Comenta Rick Ball a Warrior que no se preocupe. Nuestro amigo Rick Ball les dijo que les paga, pero que su propuesta no le conviene y que esperará a que reúna la cantidad o una mejor propuesta. Exactamente, miren, esto es una negociación. Ustedes bajo ninguna circunstancia están obligados a aceptar la propuesta que el acreedor les dé, así como el acreedor tampoco está obligado a aceptar forzosamente la propuesta que nosotros les hagamos, porque repito, esto es una negociación, es un estira y afloje. Habrá ocasiones en las que la propuesta del acreedor nos parezca adecuada y la aceptemos, y habrá ocasiones en las que la propuesta que nosotros le hagamos al acreedor le parecerá correcta y él la aceptará. Pero todo esto se consigue mediante, repito, la negociación. Muchas veces el cobrador, lógicamente, porque así es esto, se va a querer imponer y les va a hacer creer que esa es la última propuesta, que no hay más. Pero es perfectamente lógico que hagan esto. Lo que nosotros debemos hacer es también plantarnos firmes y no aceptarla. Bajo ninguna circunstancia estamos obligados a aceptar lo que el cobrador nos diga. Si la propuesta, como señala Rick Ball, no les parece conveniente, si les parece que la cantidad que les piden para liquidar la deuda es alta, pues simple y sencillamente den las gracias y digan, ¿sabes qué? Voy a estudiar tu propuesta, pero desafortunadamente en este momento no la puedo aprovechar. Me voy a esperar un poco más a ver si se puede mejorar. O si, en su defecto, yo reúno un poco más de dinero para aprovechar la que me estás haciendo en este momento. Muchas gracias, buenas noches. Les repito, la inteligencia y la educación siempre debe estar de nuestro lado. Así y solo así vamos a conseguir nuestro objetivo. No flaqueen, no le crean al cobrador, por favor. Duden siempre de lo que les diga un cobrador. Porque el cobrador, su objetivo es obtener el pago de parte de ustedes. Y se va a manejar bajo una y mil estratagemas muy mañosas y truculentas para lograr su objetivo. Mucho cuidado, por favor. Nunca le crean a un cobrador, desconfíen siempre. Y por supuesto, siempre busquen el apoyo de Defensa del Deudor. Nosotros los vamos a ayudar para que lleguen a buen término con este problema de las deudas. Dice Mimi232 que su esposo y ella el día de hoy fueron a hablar a la hipotecaria para llegar a un acuerdo. Y les dieron para escribir una hoja en blanco, para que escribir un acuerdo de pago firmado a Bancomer. Y no es imposible dar esa 1.5 mensualidad. ¿Qué importancia tiene ese papel en su contra? Ah, caray, a ver, no te entendí. Vamos a ver. Les dieron para escribir en una hoja en blanco, para que escribieran un acuerdo de pago firmado a Bancomer. Y les es imposible dar esa mensualidad y media. O sea que les propusieron dar una mensualidad y media, me quiero imaginar, porque aquí no lo mencionas. ¿Qué importancia tiene ese papel en su contra? Bueno, Mimi 232, desconozco por completo qué es lo que hayan puesto en ese papel. Sería muy importante saber si se están obligando a algo, si en realidad lo firmaron, no sé, si fue bajo coacción. Son muchos elementos los que necesitaría yo saber, Mimi, para poder darles una mejor asesoría. Porque aquí hasta la información que me das es, les dieron una hoja en blanco y la entregaron, supongo yo, firmada. Pero no tengo idea de qué diga esa hoja. Si se están obligando a algo, si es un ofrecimiento nada más. Si dice, nosotros ofrecemos a BBVA Bancomer S.A. Pagar la hipoteca con número de cuenta fulana de tal que nos fue otorgada en determinada fecha por el bien inmueble ubicado en la dirección X o Y con un valor total X o Z. Pero es fíjate bien lo que estoy diciendo. Nosotros ofrecemos, ¿sí? Mientras ustedes no se estén obligando a nada en ese documento, pues no les va a perjudicar en gran cosa, porque no se convierte en un título de crédito, no se convierte en un contrato, no se convierte en una promesa de pago, ni mucho menos. Podría ser únicamente un ofrecimiento o una carta propuesta. Que lo más que podría hacer el acreedor, en este caso el banco, Bancomer, sería pues leerla, valorarla y decidir si la acepta o no. Hasta ahí. Pero es importante saber bien la estructura de cómo venía conformada esta carta y qué es lo que dice. Si se están obligando a algo, podría llegar a perjudicarles, ¿no? Si fue una propuesta formal de pago y no la cumplen, podría ser que les perjudicara ahí. Karina, no tienes nada que agradecer, va a investigar ese reporte para que podamos ayudarle. Sí, por favor, ahí te lo voy a decir todo. Te voy a dar la página de internet, la oficial. Mucho cuidado porque hay páginas piratas del Buró de Crédito. Abusados, por favor. www.burodecredito.com.mx. Saca tu reporte especial normal, sin el score. Es gratuito, una vez al año. No te va a costar ni un centavo. Mosco creo que no nos está oyendo todavía, hombre. Que nos dice que qué procede si no llegan cartas ni llamadas. Pues depende con quién es tu acreedor, cuánto debes. No, lo más seguro es que nada. Lo más seguro es que esté pasando un despacho el asunto. Dice Neto que... ¿qué es cuando los de Provident dicen que ya se fue a jurídico? Pues nada, pues pasó a cobranza tu deuda. A eso y nada más. Deben muy poquito, no los van a demandar. Si me dices que deben entre 2,000 pesos... pues por eso no los van a demandar jamás. Joy dice que si hay alguna forma para parar las llamadas molestas a las referencias y hasta las de su trabajo para pararlas. Leyó un poco pero no entendió muy bien, que si le podemos explicar. Claro que sí, tenemos un servicio que se denomina CENED, Centro Nacional de Negociación Extrajudicial del Deudor. Mediante este servicio, el CENED Plus, se te manda un equipo electrónico o dos o tres o los que quieras. Estos equipos tienen la ventaja de que pueden bloquear las llamadas. Tú lo conectas a tu línea telefónica en lugar de tu teléfono convencional. Y cuando te llamen, les vas a dar un número telefónico, que es el que te proporciona defensa del deudor para que haya comunicación con tu acreedor. Les vas a dar ese número, que es un número a nuestras oficinas para que nosotros contestemos las llamadas. Y después de eso vas a proceder a bloquear la llamada. Esto lo puede hacer tus referencias y en algunos casos en tu trabajo, porque si es conmutador no se puede hacer. Pero si son líneas telefónicas convencionales, también se puede. Entonces, bloqueas las llamadas, el acreedor o el despacho de cobranza ya no se va a poder comunicar a las líneas que están bloqueadas y nos va a llamar a nosotros. Y ya nosotros nos vamos a encargar de ir viendo esas llamadas, si te ofrecen algo interesante, nos vamos a poner en contacto contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Mi estimado Joy. Warrior dice que eso les dijo, le comenta Rick Ball, que por ahora no tiene, pero que está ahorrando para más adelante poder negociar el pago de sus deudas. Perfectamente, mi estimado Warrior. Desesperado nos comenta que tiene deudas en 5 tarjetas por 65 mil pesos en Banorte, 45 mil pesos a Banamex, 40 y 15 en Bancomex y 2.500 en HSBC. Hasta hace 2 meses pagaba los mínimos, pero ya no puede más porque la deuda sigue en aumento en vez de bajar. Cometió el error de sacar de una para pagar a otra. Yo creo que eso les ha pasado a muchos de ustedes. Y es un error clásico. Por favor, no lo cometan. No saquen de una deuda. O más bien de una tarjeta, pues es deuda lo que están adquiriendo. Para pagar otra. Así no funciona. Desesperado, bueno. Dice que desde hace 2 meses pagaba el mínimo. O sea que ya no está pagando el mínimo. El monto de tus adeudos en Banorte y en Banamex son un poco altos. Sí, también una de Bancomex. La de HSBC está en el orden bajo de demanda, o sea que esa la podemos dejar al último. Pero esa de 15 podríamos liquidarla rápidamente, la que tienes con Bancomex. Pero las que me preocupan son las otras, porque tienes un nivel entre medio y alto de un proceso judicial en tu contra. En este caso, la estrategia es muy simple. Debes dejar de pagar un tiempo, como ya lo estás haciendo ahorita, porque ya no te alcanza, obviamente, para que se pueda estabilizar tu economía. ¿Esto cómo va a funcionar? En lugar de estar rascando por aquí y por allá para pagarle el mínimo al banco, lo vas a dejar de hacer. Y automáticamente esos recursos los vas a emplear para ir mejorando tu situación económica, para estabilizarla. Hay que sanear tu economía antes que otra cosa, porque si no está sana tu economía, no vamos a poder solucionar el problema. Ya una vez que tu economía se haya saneado lo suficiente, que te permita ir generando un ahorro, vas a ir guardando dinero. Poco a poquito, donde tú quieras, de preferencia en un banco al que no le debas. Para que, llegado el momento, mediante una negociación, se obtenga un descuento para que liquides tus deudas con una cantidad justa. Y te voy a dar una idea más o menos de los descuentos que podrías obtener con nosotros. Con Banorte debe 65 mil pesos, ¿sí? más o menos yo calculo que esa de Banorte la liquidamos con unos entre 12 y 15 mil pesos. 65 mil los liquidamos con 12 o 15. Las de Banamex, por ejemplo, esa de 45 mil pesos, con unos 9 mil pesos nos deshacemos de ella. Las de 40 y 15, a lo mejor con unos 8, la de 40, y con unos 3 mil pesos la de 15. Y la de HSBC, yo creo que a lo mejor con unos 4 mil pesos la sacamos. Esto es para que te vayas haciendo una idea de los descuentos que te podemos conseguir. Mi estimado desesperado, pero la estrategia es esa: dejar de pagar, estabilizar economía, ahorrar, y luego se podrá negociar. En tu caso sí te conviene la afiliación, porque hay un nivel de riesgo más o menos importante de una demanda en tu contra en algunas de tus deudas. Mimi dice que lo que firmaron y se comprometieron a pagar o devolver el inmueble en caso de no cumplir. Ah, entonces ya es un compromiso de pago. Híjole, pues mira, no te pueden obligar a desocupar el inmueble por este compromiso firmado así, garabateado en una hoja de papel. Pero sí te puede perjudicar si buscábamos un descuento. ¿Por qué? Porque si tú logras reunir junto con tu esposo alguna cantidad para negociar la liquidación de tu hipoteca en una sola exhibición, el descuento se va a ver perjudicado por este documento. Legalmente hablando, para que te puedan desalojar, tendrían que demandarte con o sin papel firmado por ustedes. Tendrían que demandarlos. Me hubiera preocupado mucho más que te hubieses obligado a pagar una cantidad mucho mayor. Pero si nada más dijeron, ¿sabes qué? Si no pagamos esto, lo que debemos, pues desocupamos el inmueble, pues no, primero tendrían que demandarlos, y para demandarlos pues ya tenían todos los elementos, que es el contrato de crédito hipotecario que tiene el banco. O sea que están igual, en nada los perjudica. Mi amiga Karime, la doctora Karime, está con nosotros. Muy buenas noches, Karime, un saludote. Dice desesperado que tuvo que suspender pagos. Ahora le llaman para ofrecer una consolidación de deuda en las tarjetas para ayudarle. No, no vayas a hacer eso, por favor. ¿Por qué? Porque el riesgo de demanda va directamente en proporción al nivel de deuda que tengas. Entre más alta sea tu deuda, mayor es el riesgo de una demanda y la posibilidad de que lo vayan a hacer. Si sumamos tus deudas, estamos hablando de casi 300 mil pesos, por ahí así, ¿no? 250 mil pesos, vamos a suponer. Entonces, si por una de 65 mil pesos ya hay un riesgo importante de una demanda, imagínate por una sola de 250 mil pesos. Y ya no necesitarían demandarte una aquí, otra acá, otra allá. No, ya una sola demanda por el gran total y te partes el queso solito. Por favor, no se te vaya a ocurrir consolidar tus deudas. Carmen Monterrey ya está afiliada. Qué bueno, un aplauso para Carmen. Y comienza a marcar del banco y preguntan, ¿por qué no puede pagar? ¿Y hasta cuándo podrá pagar? Pero no sabe qué decirles. Pues la verdad, mi estimada Carmen Monterrey, primero, que les vas a pagar. Es un hecho. Y ¿sabes qué? Yo voy a pagar, soy una persona responsable. Pero, otro hecho, de momento no tengo recursos. En cuanto yo me estabilice, con ayuda de mis representantes legales, que es el otro hecho muy importante, defensa del deudor, yo les voy a pagar hasta el último centavo. Pero de momento no cuento con recursos. Muy buenas noches. Y cuelgas el teléfono. Mi estimada Carmen de Monterrey, dice, o cómo maneja las cosas. Hasta le da miedo contestarles. No tengas miedo, pero tampoco les conteste siempre. Ustedes no están obligados a contestar cada vez que suena el teléfono. Contesten una vez a la quincena, una vez al mes si quieren. Nada más para que vea el acreedor que hay comunicación. Si ustedes ya tienen el CENET o el CENET Plus, ya no necesitan contestar nunca. Ahí sí ya olvídense. Nosotros ya estamos contestando esas llamadas por ustedes. Pero si no tienen el CENET o el CENET Plus, pues sí, contesten una vez a la quincena o una vez al mes. Dice Mimi 232 que le están diciendo al banco que se quedaron sin su negocio por la inseguridad. Pues sí, exactamente, es lo que el banco tendría que contemplar, que valorar. Y entonces diseñar un plan de pagos acorde a su realidad financiera. Pero es que el banco, no sé, no quiere ver la realidad. Henry les dijo a los consorcio jurídico que o le dan bien hechos los convenios o espera al siguiente despacho o que se ven en el tribunal. Dice Henry que así es como nosotros le decimos que se resuelve, y así trató a los de consorcio. Perfectamente, mi estimado Henry, muy bien. Dice Warrior que ya está ahorrando para que en octubre o noviembre alcance el 30% de la deuda que le pide defensa del deudor para negociar. Sí, es lo que defensa del deudor recomienda, que ustedes ya tengan ahorrado para iniciar su negociación. Obviamente defensa del deudor va a buscar el descuento más alto posible, pero el 30% es para que nosotros sepamos que ustedes ya tienen la cantidad suficiente para poder liquidar la deuda. Para eso es ese 30%. Mi amigo Helmi ya puso el enlace al buró de crédito. Muchísimas gracias. Ya nos vamos, ya nada más 8 minutos de programa quedan. Vámonos a las últimas preguntas de la noche. Dice Joy, no tienes nada que agradecer, Joy. Retomando la pregunta anterior, le debe a Coppel un saldo de 20 mil pesos. ¿Qué procede? Porque ya no le mandan cartas ni le llaman. ¿Desde cuándo le dejaste de pagar a Coppel, Joy? Para darte una mejor asesoría, ¿no? Para saber qué onda. Dice Mimi 232 que cómo se pueden proteger de una demanda del banco. Regálanos una llamada, Mimi, el día de mañana, después de las 2 de la tarde, porque ya la mañana la tenemos totalmente ocupada. Regálanos una llamada mañana después de las 2 de la tarde y con mucho gusto te podremos dar opciones para que en caso de juicio, de una demanda, no pierdas tu inmueble. Dice Karime que afortunadamente con lo que aprendió en defensa del deudor puede dormir tranquila a pesar de todo. Y me manda saludos cariñosos. Hombre, mi estimadísima Karime, un abrazo para ti y toda tu familia. Me comenta Joy de su deuda con Coppel, que dejó de pagar hace un año. Ok, mi estimado Joy, ¿qué debes hacer? ¿Qué es lo que deben hacer todos ustedes para saber qué estatus guardan sus deudas en la actualidad? Porque es importantísimo saberlo, porque en base a esa información se podrá diseñar una estrategia adecuada para resolver el problema. ¿Qué tienen que hacer? Es bien fácil, bien fácil. Saquen su reporte especial. En México existen dos bases de datos enormes donde se guarda la información de todos nuestros créditos. De hecho hay tres, pero dos son las de las personas físicas. Bueno, vamos a sacar nuestro reporte especial en estas dos bases de datos. Y estas dos bases de datos son el Buró de Crédito, el famosísimo Buró de Crédito, y Círculo de Crédito. Vamos a sacar nuestro reporte especial por lo menos dos veces al año. La primera vez es completamente gratuita, siempre y cuando pidan su reporte especial sin nada, sin ningún accesorio, porque está el score, por ejemplo, pero eso le cuesta dinero. Pídanlo sin el score. Puro reporte sencillito. Reporte especial de Buró de Crédito, reporte especial de Círculo de Crédito. La segunda vez, porque es gratis una vez al año, la segunda les va a costar 16 pesos. Así de sencillo. No es nada caro. Y así van a llevar un control exacto, un seguimiento preciso de cómo están sus deudas en la actualidad. Si ya fueron demandadas, si ya fueron vendidas, si ya se dedujeron, si siguen vigentes. Todo eso lo dice el Buró de Crédito, como lo decía yo en el programa antepasado. Vamos a convertir al Buró de Crédito en un aliado, y puede ser uno de nuestros mejores aliados para resolver este problema, porque ahí está todo. ¿Qué pasa? Que luego nos llama el cobrador y nos dice, señor, usted ya debe tantísimos miles de pesos, pague. Pero a lo mejor no es cierto, a lo mejor no son tantos miles de pesos. En el Buró de Crédito nos va a decir exactamente cuánto debemos, porque por ley el acreedor tiene que reportar nuestra deuda a estas bases de datos cada mes con la cantidad exacta, sin accesorios, sin multas, sin gastos de cobranza, la cantidad pura tal cual de lo que debemos ese mes. Así evitamos que el cobrador nos quiera engañar diciéndonos, no, es que ya nos debe 60,000 millones de pesos. No, a lo mejor debemos 2,000. Y ahí va a decir en el buro. ¿Por qué hace eso el cobrador? Porque el cobrador lo que busca es presionarnos. Y si nos dice, ¿sabes qué? Que usted ya debe 20,000 pesos. Y nos saca 5,000. Pues se lleva su comisión súper bien. Y nosotros, por miedo de pensar que nuestra deuda sigue subiendo de manera exponencial, pues vamos y le creemos y le pagamos, ¿no? Entonces saquen su reporte especial y así van a saber qué onda, cómo está su deuda actualmente. Se van a sorprender, van a decir, ah, caray, pues entonces no era tanto lo que debía, ¿no? Pues vamos a organizarnos para pagar la deuda. Así de sencillo. Con la información vamos a tener todas las armas necesarias para salir de esta situación. Dice Helmi, gracias a todo lo que ha aprendido en DDD. Claro, por supuesto, muchísimas gracias. Mosco, pues una disculpa, pero esto es un programa de radio, hombre. No podemos responderlas mediante el chat. Porque imagínate que yo me ponga a escribir aquí y la gente que me está escuchando, bien, gracias, ¿no? No, esto es un programa de radio y tenemos un foro para que expongan sus dudas escritas. Ni modo, Mosco. ¿Escribe en el foro? Pues sí, claro, que escriba en el foro, mi amigo Mosco. No es grosería, pero pues esto es un programa de radio y la dinámica es diferente. Para asesoría escrita está el foro. Dice Helmi que ya no le quitan el sueño, la verdad, ya está más tranquilo, ya no extraña los despachos, si llaman bueno y si no llaman, sin pendiente, ya se olvidaron de mi amigo Helmi, qué bueno. Carlos 7, un saludote, Carlos, entonces Joy, saca tu reporte especial, y con eso te vamos a poder ayudar, y mucho, porque ahí nos va a decir qué onda con tu deuda, y cuánto debes en realidad, y cómo vamos a negociarla. Dice Helmia Mosco, este medio no se escribe en las asesorías, solo es por audio, así que debes escuchar la radio, por supuesto. Borra esto y ponte un apodo. Las últimas de la noche, ya 9:57, ya nos vamos. Dice que tiene una línea telefónica fija que alguna vez fue puesta como referencia de alguien que debe. Los cobradores insisten en hablarle. Y por más que se le explica que el deudor ya no vive ahí, no entienden. Además de cambiar la línea, ¿hay alguna otra opción? Mira, es bien sencillo. Cuando llame un cobrador, déjalo descolgado el teléfono. Déjale descolgado el teléfono media hora. Así cada vez que llame, y verás que en 3 semanas van a dejar de llamarte. Porque no tienen tiempo que perder. Imagínate que los dejes ahí bloqueados. Se mueren los pobres. Dice Francisco, que si tiene 10 meses de adeudo en mora y debe 130 mil pesos y solamente le ofrecen 60% de descuento, ¿qué tanto le conviene esperar? No sé, ¿con quién es la deuda, mi estimado Francisco? ¿A quién le debes? Miguel Ángel, un saludo también. Le llaman al celular y eso que nadie lo tiene. ¿Cómo es eso posible? Ahora ya son más agresivos y ofensivos, insistiendo por un lado que reestructure, por otro un despacho y le mandan revista de círculo de clientes distinguidos. Ah, caray. Bueno, pues, ¿con quién es la deuda? Y cuando te llamen al celular ya no les contestes. Hermi ya puso todos los teléfonos directos a Defensa del Deudor: 01800-839-0303. Y los números fijos: 0155, la alada directa al Distrito Federal. 55-94-54-53, 55-94-55-14 y el 55-94-54-91, todos esos números directos a nuestras oficinas centrales en Distrito Federal, Xola, 1902, Colonia Narvarte. Nos pueden llamar desde las 8:30 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Defensa del Deudor está a sus órdenes. Bueno, por mi parte ha sido todo. Yo les deseo un excelente fin de semana, pásensela a todo dar, muy a gusto. Hay puente, así que descansen, disfruten a los suyos. Las deudas son dinero y nada más, y con información yo les garantizo que se les va a quitar el temor y van a vivir bien tranquilos. Hay que pagar, sí, pero lo justo, y ni un centavo más. Defensa del Deudor los va a ayudar a que se concrete esa meta. Recuerden, amigos afiliados, Defensa del Deudor los protege jurídicamente y se va a encargar de todas sus negociaciones para evitar que sean engañados con descuentos falsos y que pierdan su dinero. Ahora sí, muchísimas gracias a mi amigo Helmi, un abrazo para él y toda su familia hasta Guadalajara, productor de estos programas. A mi amiga la doctora Karime, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, y yo los invito para que nos escuchen el próximo martes, porque el lunes no vamos a trabajar. El próximo martes a las 9:00 p.m, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de verdadera ayuda al deudor, de soluciones concretas, reales, estrategias que en realidad funcionan. Cuídense muchísimo, descansen, y nos estamos escuchando por aquí el próximo martes.